por qué no querer volar de un dedo, no querer. ¿Por qué no quieres colarte un dedo? No quieres. Cuidado, cuidado, esto queda muy delicado. Colate de a tres. Colate un dedo, cabezona. Colate un dedo, cabezona. Decí por qué no quieres. Aquí estamos en sinantena.com en este experimento de podcast, programa de radio que hacemos, ¿no? Sobre discos, sobre bandas en especial que nos gusten, que sentimos que no son muy conocidas y sobre todo gustos personales, ¿no? Y en este caso más de una banda va a ser sobre la lucha libre, que es algo que a mí me late desde morro. Y algunas canciones, ¿no? No vamos a empezar con las clásicas, ¿no? Donde describen al luchador o cosas así, ¿no? Por ejemplo, acabamos de escuchar Cólate un dedo, cabezona, de los Pibes Chorros, y es la entrada de un luchador que se llamaba Mister Niebla, ¿no? Ya falleció el compa, pues problemas de alcoholismo, la neta es que sí le entraba sabroso. Y bueno, justo voy a iniciar hablando con este luchador, ¿no? Que para mí se me hace muy bueno, o sea, era un muy buen luchador, bueno, sí, era un muy buen luchador, y era muy carismático en el ring, la verdad es que la banda que lo llegamos a ver en vivo sí te hacía reír mucho, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que empezó siendo un buen luchador, ¿no? Rudazo, técnico, de todo, ¿no? Y terminó siendo acá el compa que echa desmadre en el ring. Y justo le hacen una entrevista, ¿no? Le dicen, bueno, y le dan a entender, le hacen, pues es que ustedes tienen la culpa, se ríen de mis payasadas que ya ni sé luchar, ¿no? Hace pura mamada. Y así era el Mr. Niebla, el hijo pródigo de la Pensil, era un buen, era, le latía el trago al compa. Incluso hay un video donde sube totalmente ebrio al ring, o sea, se ve bien pedote el vato, así, pero pedote, ¿no? Hasta no se podía ni trepar y empezó a luchar, y lo televisaron, ¿no? Que fue el pedo, y fue en la Arena México, ¿no? De, que muchos lo llaman como el gran recinto de la lucha libre mexicana, y ese vato le valió tres cornetas, ¿no? Así de, ando pedo, voy a subir a luchar, chinguen a su madre. Y lo suspendieron, creo que estuvo así varias veces, estuvo en la otra, ¿cómo se llama? En la otra empresa de lucha libre, que es Triple A,

ya estamos de vuelta aquí en el programa experimental de podcast y radio de sinantena.com. Y vamos a hablar del Shocker. ¿Qué decir del Shocker, no? Del 1000% guapo. Gente que conoció de la lucha libre o que ha visto la lucha libre, pues sí llega a toparlo, ¿no? Incluso hasta sus frases, ¿no? Que hace, que decía, que dice todavía el compa, ¿no? Yo justo lo llegué a ver por lo de Mr. Niebla, ¿no? Que comentaba en el bloque anterior sobre la lucha de máscara contra máscara y que ganó Mr. Niebla, ¿no? Y de ahí que se quitó la capucha. Tengo un libro que se llama, que hacen entrevistas a luchadores y justo le hacen la entrevista al Shocker, ¿no? De qué sintió, ¿no? Dice que se fue cuando perdió la máscara, que se fue a una como cantina, que todavía estaba un referee que era el Grand Davis. Conocedoras, sabrán de quién hablo, ¿no? De un vato que es referee, que era rudo, ¿no? Que ayudaba, que les ponía el pie a los técnicos, los agarraba, o sea, un desmadre ese referee. Ah, me centro a lo que estaba platicando, ¿no? Y que fue, ¿no? Y que le dijo, pues, ¿qué pedo, me choque? ¿Ahora qué hay que hacer o qué? Y que se vuelvan a tomar, ¿no? Y que le empezó a decir, pues, no te desanimes acá. Dice que entró al baño, ¿no? Y que se vio en el espejo y dijo, ya valió madres, ahora nació el 1000% guapo. Y de ahí empezó, ¿no? Con su personaje de 1000% guapo. Es lo que leí, más bien, no sé si le estaré cambiando algunas cosas, es lo que recuerdo. Así es que, si algo no, algo se me fue de a mí, es por mi imaginación o algo omití. Es por también por ya mi imaginación, pero bueno, el chiste es de este vato que pues es como el clásico artista que se elevó, ¿no? O sea, sí tuvo varias, fue famoso, ¿no? Bueno, sigue siendo famoso, ¿no? Incluso hasta hizo un reality, lo llegué a ver, el reality show que hizo con otros luchadores, ¿no? Que era el Felino, Bucanero y Dragon Lee, no me acuerdo del otro, pero eran esos tres. Y pasan su día a día, ¿no? Y sí se ve el compa como que viene alivianado, ¿no? Pero como todo reality show, yo creo que debe tener como un yo, ¿no? Ya así viendo lo que pasó, ¿no? Yo me alejo, como temporada luego me alejo de la lucha libre, así como que le perdí la pista, ¿no? Y cuando empecé a ver, retomar otra vez lo de la lucha, pues ya vi al vato, ¿no? Al Shocker. Y se había pasado por dos, tres cosas, ¿no? De él, o sea, creo que ya se, él se declaró como alcohólico, ¿no? La verdad es que ya desconozco, pero sí le entraba sabroso, ¿no? Luego de la noticia de que fue a dar a un hotel de acá por Tlalpan, ¿no? Con una sexoservidora trans, creo. La verdad no sé si sea así, que hizo unos destrozos. Luego lo de su mandíbula, que se le vio como la de Popeye. Y en general, y lo que pasó, ¿no? Que se iba a quitar la vida, que estaba muy mal en Chiapas. Se han sido una tras otra, la verdad es que suele pasar que cuando las desgracias vienen acompañadas, ¿no? Es muy raro que chilito para cortarlo está cabrón, luego sí tenemos una pinche suerte, más cuando nos gusta la bebida. Y bueno, pues es un poco de lo que le quería decir de estos dos luchadores, ¿no? Que para mí son parte importante, como otros tantos, ¿no? Que no daría de hablar, pero pues me voy a enfocar, ¿no? Sobre todo en estos dos luchadores y en lo otro que viene, ¿no? Que es, ¿cómo no hablar de la lucha libre sin mencionar al clan de Nochistlán, ¿no? Al perro aguayo, ¿no? Y a su vástago. Creo que es importante, ¿no? Hablar de estas, de este, del perro aguayo, ¿no? Y del hijo del perro aguayo que murió en el cuadrilátero, ¿no? Fue una muerte, pues, muy a su génesis, ¿no? Muy a su pedo, ¿no? De ser luchador y morir justo en el ring. Pero bueno, y en el ring también. Vamos a escuchar, la canción de que le hace la banda del Cuecillos, que se llama La Canción del Perro Aguayo, y una canción que fue como también el intro de del hijo del perro aguayo con su agrupación, Los Perros del Mar. Vamos a escuchar a Cártel de Santa con ¿Dónde están perros? Así es que vamos a darle y ya sabes, sale en sinantena.com. El perro triunfará. Thank you.

A mis perras se rompieron las cadenas y ando buscando a mis perras, se rompieron las cadenas. Si te entrenas tal vez puedas llegar a donde me encuentro, pero advierto que soy como el tiempo, así que no me detengo. Entretengo a tu madre cuando tu padre no está, y ahora ladren porque el cártel acaba de llegar. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Deme más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están, perros? Y el mando y venimos a acabarlo. ¿Dónde están, perros? Denme más, perros. Quiero más, perros. ¿Dónde están, perros? Denme más, perros. Quiero más, perros. Pues qué pasó, Daniela. Espero que les hayan gustado esas dos rolas de Perro Aguayo y del Hijo del Perro Aguayo. Bueno, la canción del intro, ¿no? Del Hijo del Perro Aguayo. También fue, yo creo que la hablar de él, muy bien lo escuché por ahí, no sé si fue Monsivaz o alguien intelectual, entre comillas, mencionó, ¿no?, que la mejor cara, la mejor máscara de la lucha libre era la cara del Perro Aguayo. O sea, y pues, tú la ves la cara en fotos del Perro Aguayo y el compa pues tenía cicatrices toda la frente, ¿no? O sea, era impresionante verlo, ver la frente del Perro Aguayo. Creo que sí refleja mucho el espíritu de la lucha mexicana, mucho el ser rudos, ¿no? Y justo hablar de este tipo de máscara, ¿no? A mí me late mucho la máscara, ¿no? La incógnita, es algo de lo que tanto me gustó lo de la lucha libre, ¿no? Pero a su vez este compa no teniendo máscara, su chavo tampoco, ¿no? La verdad es que a su chavo, el Hijo del Perro Aguayo, le costó mucho entrar en el gusto de la gente, sobre todo en el Consejo Mundial. Yo recuerdo que lo abuchaban al vato, pero pues le echó ganas, la neta, le echó ganas, no se rajó y formó una, ¿cómo se les llama? Pues un trío, no sé, una cuarteta, una agrupación que se llamaba Los Perros del Mar. Esas playeras, la neta, que hubo un tiempo en que gente que iba a la arena o por acá del barrio que les late la lucha libre traía una playera de Los Perros del Mar, Dios perdona, pero los perros no, una así con frases. Antes que estaban chidas, a mí sí me latían. No me las compré, no me llegué a comprar una, pero igual y en una de esas pedo me la hubiera comprado, pero no fue así. Me lo gastaba en alcohol. Pero bueno, creo que es importante decir que empezó a tomar más, como que su carrera cambió a partir de esa, de formar eso de los perros del mar. La neta es que estuvo otro gran lucharón, que era también 6-6, un rudazo, Halloween, Héctor Garza y el perro, el Hijo del Perro Aguayo fueron los que iniciaron con eso de los perros del mar. La verdad es que fueron unos grandes rudos, ¿no? La familia de Tijuana, hablar de ellos es otro programa, no simplemente de lucha extrema, que a lo mejor lo hago, ¿no? Casi no me late la lucha extrema, pero luchadores como Halloween o Damian 66 se me hacen muy muy chingones, la neta. Y bueno, vamos a reto. Y esta banda que pues no traía máscara, creo que hay Mr. Águila, perdón, se me va. Él también formó parte de los perros del mal, de los que iniciaron con todo el jale. Y ninguno traía máscara, fue lo chido, la neta es que fue lo chido de la lucha libre en México, de esa parte, ¿no? Y del Perro Aguayo, que a diferencia de otros, ¿no? Y pues me estaría chido, ¿no?, hablar de este pedo de las máscaras, ¿no? De lo que a mí me late, ¿no? Y creo que vamos. En el siguiente bloque voy a hablar de la mejor lucha que para mí ha sido de apuestas, bueno, que me ha tocado ver. Y pues vamos a escuchar un poco de música que se llama El Santo contra la Tetona Mendoza, a ver qué tal les late. Estás aquí en Sinatena.com. Yeah.

Pues estamos de vuelta y justo, ¿no?, lo que estaba mencionando, ¿no?, acerca de la lucha que para mí se me hizo espectacular. Creo que no, creo que va a ser difícil que una lucha con tanta expectativa, tantas leyendas en juego, se vuelva a repetir. Creo que es por mucho una lucha que va a estar muy difícil, ¿no?, que ya luchadores consagrados como los que lucharon se pueda repetir. Se ha hecho algunas luchas, ¿no? No digo que estén malas, pero se ve luego el pedo, ¿no? Bien comprado. Pero la de Atlantis, Villano Tercero, más, si tienen la oportunidad, véanla, ¿no? Y descárguenla ahí en internet, la van a encontrar sin pedos. La neta es que una lucha que es impresionante cómo se dieron en la madre los dos vatos. Fue así, ya veo, lucha ruda, terminaron ensangrentados. Creo que uno, desde ahí dicen, ¿no?, que el Villano Tercero ya no fue lo mismo, ¿no?, que sí quedó tocadón de su columna, ¿no?, a Atlantis, al aplicarle la Atlantida. Incluso hay una entrevista que le hacen al Rafael Maya, creo que se llama, y él platica, ¿no?, acerca de lo que vivió en esa lucha, y al igual que varios, ¿no?, concordamos de que de la mejor lucha, ¿no? Se han dado unas, ¿no?, por ejemplo la de Psycho contra Dr. Wagner, y de ahí como que se han ido desencadenando una que otra, pero la verdad es que esas se ven muy compradas, ¿no? Es algo que se le critica al Dr. Wagner, esa lucha de perder su máscara. Y ahí pues se sabe, ¿no?, entre horas, y como dicen, es un secreto a voces que aseguran que le pagaron una muy buena feria a Wagner para que perdiera su máscara, ¿no? Pero bueno, ya son cosas de la banda, ¿no?, que sabrá por qué lo hace. Y creo que una parte importante de la lucha libre mexicana, pues sin duda, es El Santo. La verdad es que ¿quién no ha visto películas? Yo crecí viendo películas del Santo también, ¿no? Y fue justo esto, ¿no?, de ver algunas películas del Santo, ¿no?, de decir, güey, no mames. Yo hasta le decía, ¿cómo le harán para conseguir tanto pinche monstruo? Cosas así, ¿no?, de morro. Pero independientemente de eso, ¿no?, creo que como icono de la lucha libre, del cine mexicano, serie B, se podría decir, pues está chido, ¿no? Pero se terminó la leyenda y justo, ¿no?, está su chavo, pero no más, su chavo para mí es una mierda, en serio. El hijo del Santo se me hace una porquería de persona, cobra de todo, ¿no? O sea, no sé cómo deberíamos de hacer algo para que el producto del Santo sea bien común, ¿no? O sea, eliminar esa propiedad intelectual que tiene el hijo del Santo, y decir, no, pues prestes para el pueblo, ¿no? Así de, el Santo lo hizo el pueblo, pues todo va a ser del Santo, lo vamos a trabajar nosotros sin pagar nada de mamada, ¿no? Que quiera hacerlo, que lo haga, pero sería algo muy loco, ¿no? Y bueno, ya para terminar con esta pachequez del Santo y Foc, hijo del Santo, vamos a escuchar Los Campeones de la Justicia, es una banda de soft terror, creo que se llama, de Glassy Ones. Soy pésimo para hablar inglés y para pronunciarlo. Así es que espero que les guste. Estás en Sin Antena y ya estamos a punto de terminar. Guacha lo que traemos, homies. Calling al Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Los campeones del justicio. Thank you. este intento de podcast, de programa de radio experimental, Narrativas Audiovisuales Salvajes en sinantena.com, NAS, y ya está, y ya es para despedir, ¿no? Y esperemos que se pueda armar otro programa, pero ahora invitar a un vato, ¿no? Que también le guste la lucha libre y que sepa dos, tres cosas, ¿no? Para compartir anécdotas y por qué lo late tanto, ¿no? O por qué late a él. Sería chido, ¿no? Pero bueno, vamos a platicarlo a ver si se puede armar, ¿no? Y poner música, ¿no? Ya saben, unas chelas, unos totos. Y ya nada más queda agradecer si lo terminaste de escuchar. Ya saben, soy un pésimo vato hablando, güey. Digo, repito muchas cosas, como todo, homie, supongo. Pero bueno, lo hago de mucho corazón, porque me gusta compartir, porque quiero difundir lo que es Sin Antena. Es un proyecto que ya quiero mucho, como segmento podrido, que me ha costado mucho, me seguirá costando, y pues no sé, a lo mejor hasta que quede en la calle lo dejaré de hacer, pero mientras vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y ya para terminar, hay un luchador que creo que la mayoría de los compas noventeros lo ubican, ¿no? Que se llama Conan el Bárbaro. La verdad es que era impresionante el físico de este vato, neta que decías, güey, no mames, sí parece Conan el Bárbaro. Incluso él tuvo una gran rivalidad con él, con el Perro Aguayo, y se veía tremendo, ¿no? Porque pues Perro Aguayo, ya cuerpo de don, ¿no? Hasta como que yo siempre he visto videos ya antiguos del Perro Aguayo y de diversos luchadores, ¿no? Como los villanos, los brazos, todo eso, cuando según inician, pero como que siempre han tenido cuerpo de don, ¿no? Así como que no, pues ahí tenía 25 años y tú, ay, no mames, parece como de 40, o sea, como que, no sé, son esos tipos de personas que como que nacen viejos, cosas así, ¿no? O sea, no mal pedo, sino que es así su físico de esos homies, ¿no? Pero, bueno, pues este fue muy popular, la neta. Salió en telenovelas. Bueno, hizo telenovelas, fotonovelas, programas. O sea, sí era muy popular el vato. Juguete sacó también. Y también le dedicó a lo del rapper, neta que se ve bien cura el vato. Y también se escucha bien culero cantando. Neta, voy a hacer un programa especial de música culera. Como así, pero culera, ¿no? Culera en el mal sentido que hasta te produce mucha risa. Y bueno, una de esas canciones es la de son buenas, algo así. Está bien cagada, la neta, pero ahí para que le piquen a la uva, y que también el Conan fue multifacético. Y también vamos a terminar con la canción del Fresero, que está chida, es como un corrido del Fresero, está chido. Antes el Fresero también es otro personaje aparte, así es, como que le late mucho la cuestión de la mercadotecnia, sus playeras, todo eso, le juega mucho a lo que es la onda de los buchones. Y sí tiene cuerpo. Yo cuando lo conocí, sí, bueno, luchando, viendo sus luchas y demás, yo pensé que era regio norteño, no sé, pero no es chilango. Incluso le dice, soy el buchón más chilango, una mamada de esas, pero es chido el Fresero, neta que sí cae bien el vato, es bien entrado. Hay un video de ese donde le da una cachetada a un vato, no mames, el milagro no lo desmaya, pero se cobra dicha cachetada que le da. Y bueno, ya terminamos. Muchas gracias por escucharme, por estar en sinantena.com. Ya nada más queda pues que lo compartan, ¿no? Y saludos a las dos personas que se los envió, que es a Carlitos, buen carnal. Sí, allá por ya la leyenda de la ENA, ya saben de quién hablo. Y qué chido, ojalá que lo rolen y que lo compartan. Estás en sinantena.com y puedes escribirnos al correo de cineocupa@raizo.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. Pacha lo que traemos, homie, y arriba las luchas libres. De mini a la escuela, de mini se me me huela, chaparritas, digo titas, morenas, digo eritas, las piernas voluptuosas son las que son famosas, caminan muy poposas, se pretenden glamurosas, la verdad se ven graciosas, pues caminan muy celosas, de floras, de bolitas, de mezclilla, de tiritas, la verdad que yo me alojo, ah, qué bueno el taco de ojo. Miran los doctores, también los profesores, las miran contadores y también los luchadores. Miran los señores, pero ahí está la cosa, se meten en problemas cuando obran con las cosas. Caminan muy pomposas, se pretenden amorosos, la verdad se ven graciosas, pues caminan muy celosas. Hay minis donde quiera, las vemos todo el tiempo, pero las que me gustan son esas de la güera. Mirando esos tienes y yo que me mareo. Señoras, señoritas, yo las casas son bonitas. Mi careto, las minis, si no sacan en bikini. Ahora ya les digo un consejo a tu amigo, cuando salga con tu esposa, pues que ella use abrigo. Traigo sed de victoria en mis puños y con la herencia de mi padre, sus enseñanzas darán sus frutos. Claro que vengo porque puedo. Claro que vengo a ganar. Y si pierdo me levanto, no me dejaré tumbar hasta el loco pa' que caiga. Vieran que les va a sudar. Sobran más de 1,000 razones para llegar hasta aquí. Pero aquí no será el fin, todavía falta camino. Llevo la lumbre en mis puños, vénganse que ya estoy listo. Me cambia la mirada cuando subo al ring. Un chilango loco grita por ahí. Me sudan las manos por esta pasión. Me corren las venas, pura adrenalina de un luchador. Yo vengo del sur, por supuesto que soy mexicano, 100% chilango. Yo vengo del sur y traigo la bendición de mis padres. Me sobra coraje y las ganas de ir adelante. Yo vengo a ganar, jamás a perder. Y como lo dije al principio, no me dejo vencer. Y ahí le va, compa fresero, y no baje la guardia, viejo. Y estas son las cuerdas de Alex Medina y su equipo de la maña, viejo. Traigo escuela de mi padre, ¿qué más puedo pedir? Tal vez no nací entre lujos, pero no faltó comida. Los frijoles en la mesa, que a gusto me los comía. Cuando me enfrento a la vida, yo peleo con honor. El coraje yo lo saco cuando la mano me empuño, cuando me grita la gente, ahí viene el fresero junior. Me cambia la mirada cuando subo al ring. Un chilango loco grita por ahí. Me sudan las manos por esta pasión. Me corren las venas, pura adrenalina de un luchador. Que soy mexicano,